tu amor. Y tú lo maltratabas porque mi amor. Yo te adoraba y te daba mi corazón. Un mundo de mentiras, noches vacías. ¿Qué?